Me despierto en esta cama inmensa sin preocupaciones. Me tiran misiones, todas las describo en mis canciones. De chamaco nunca fui lo que mi mai quiso pa' mí, pero me fui en un viaje y miren en todo lo que me convertí. Yo he hecho cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Los federales me han interceptado los celulares, porque saben cómo es que mi flow. Me meto en Rook to Go y aunque esté con tu tío comprando muebles, te doy dembow, bow. Mucha cautela cuando pasa Cocuyuela. Bendición, abuela. Mañana estoy en Venezuela haciendo un show que tengo por contrato, así que no te pierdas, porque el lunes estoy de vuelta a PR en la misma mierda. Cocu tiene torta, pídale en chavo para las cortas. No te das cuenta que a esta altura a mí no me importa que se maten los que tengan que matarse en los sectores. Y cuando me muera yo, ninguno va a llevarme flores. Que el paseo es demasiado estrecho, a veces me empastillo el Ferrari amarillo y salgo a 120 del castillo. Me trepo al expreso y de camino pa' mi casa pienso que ya no quiero ser yo, solo quiero un nuevo coco. Comienzo en un nuevo camino y no salgo del submarino. Todas las gatas es lo mismo, yo ni plancho ni cocino, pero quiero chavo pa' explotar en los trajes de Bibi. Nada de Honda Civic, quiero una Range Rover como Los días Bibi. Pasan, las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Los días pasan mientras las horas vuelan, sigue corriendo y hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Mi mujer te aborrecía, se casó con un cantante y es desesperante no poder ir ni por restaurante, vivir en la oscuridad. Y si te hablo con honestidad, ella dio un 100% de ella y yo no di ni la mitad, así que rompimos. Cogimos los caminos que cogimos y nunca he sido un tipo de esos de palabras. No soy fino, si descuídate mis hijos se me acercan a los puntos. Te voy a buscar y voy a enterrarte con tu macho junto. Explosión, todo aquel que dispara un cañón, explosión. Vamos a darte 200 en el melón. Yo no tengo nada que probar, ni tengo gente a quien probarle. Que Dios me guarde y en verdad no sé si yo estoy tarde. Dicen que el infierno arde y que el cielo es pa' gente buena. Procura calandar mal que tus huellas en la arena, porque no se sabe. Sabe dónde te metas, con quien tú roces. Las caras todas se ven y el corazón no se Los conoce. Los días pasan, las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Los días pasan mientras las horas vuelan, el tiempo sigue corriendo. Hay que seguir viviendo, viviendo, viviendo. Sounds, Correa, Fly Twilight, y mi cantante favorito, O'Neal, The Street King, el Mueca, en la pose, y detrás del micrófono el Prince. Los días pasan, y yo sigo aquí, viviendo mis días, echando pa'lante. Te pido Dios no tardes en buscarme.